hasta las trenzas largas te vi pasar. Ahí nomás a mi zaino en el guardapatio lo hice rayar. Ahí nomás a mi zaino en el guardapatio lo hice rayar. Desmonté del caballo, me puse cerca pa' mosquetear. Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar. ¿Cómo olvidarte, cerrillo, si por tu culpa tengo mujer? Morena sevillana, con alma y vida te cantaré. Todos los carnavales para cerrillo te llevaré. Bailamos juntos sin descansar. Entre medio en los cohetes y serpentinas del carnaval. Entre medio en los cohetes y serpentinas del carnaval. Miércoles de ceniza, enharinado nos vio pasar. Ancas de mi zaino, luego a mi rancho fuimos a dar. ¿Cómo olvidar de cerrillos y fortuna?